Volverá el marinero primero Ernesto Zúñiga a correr semidesnudo desde su celda hacia las duchas de la cárcel pública de Valparaíso. Antes de morir acribillado en una calle de Santiago. Lo recuerdo en el régimen carcelario, donde lo apodaban el mexicano. Salió de casa luego del sueño y el desayuno, chequeó sus pisadas y creyó ver a ninguno. Esperó unos minutos la micro destartalada, pagó, se sentó, en el cuello algo le punzaba. Cachó por el espejo en las miras de la gente una atmósfera rara, un miedo seco y caliente. Y encontró esos dientes de enferma y extraña sed y una mirada clavada en su nuca. ¿Qué hacer? Se dijo a sí mismo: Meji, está maquineado. Chiporro, te llegó a salvo. ¿Qué hago? ¿Me bajo? Y lo hizo con un salto casi deportivo. De cerca lo seguía el agente que era un dino. El dino le apuntó con puntería y con maña a la cabeza del Meji que se achicaba en la mañana. Y le dio en medio de esta wea oscura por el silencio y el festival que todo siempre oculta. Cayó de bruces, cayó de frente, cayó de repente. Besó la tierra, se hundió en la guerra, lo agarró la fiera. Cayó de bruces, cayó de frente, cayó de repente. Besó la tierra, se hundió en la guerra, lo agarró la fiera. Cayó de bruces, cayó de frente, cayó de repente. Besó la tierra, se hundió en la guerra, lo agarró la fiera. Cayó de bruces, cayó de frente, cayó de repente. Besó la tierra, se hundió en la fiera, lo agarró la guerra. Cayó de bruces, cayó de frente, cayó de repente. Besó la fiera, se hundió en la guerra, lo agarró la tierra. Cayó de bruces, cayó de frente, cayó de repente. Besó la guerra, se hundió en la tierra, lo agarró la mierda. Cayó de bruces, cayó de frente, cayó de repente.